no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén ustedes todos muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, ahora nuevamente en este 2015, arrancamos hoy el primer programa del 2015 y estaremos como siempre cada martes y jueves a las 11:30 después de la doctora Elba Garber. Juntas armamos este programa desde hace 13 años, 14, empezamos el año 14, con ella, que se llama En Nuestras Manos. Y en mi sector, en mi segmento, podés llamarme al 4789-9014. 4789-9014 si querés recibir durante el programa un ángel y un mensaje. Y como digo siempre, es un placer estar haciendo el programa. Después de tanto tiempo, hace desde diciembre que no nos conectamos, o sea, todo enero y estos días de febrero. Y ya les voy a contar que el primer taller del año, en lugar del sábado 7, por algunos inconvenientes con el lugar, va a ser el sábado 14 de marzo. Así que nuestro primer encuentro en talleres va a ser el sábado 14 de marzo. Ya después les voy a contar bien de qué se trata, pero siempre se trata de ángeles, ¿eh? De conexión fuerte, intensa con los ángeles. Bueno, vamos al ángel que arranca este nuevo periodo, ¿eh? Para mí, de radio. Vamos al ángel, viene a nosotros, el ángel de la perseverancia. Hay un dicho popular que dice, persevera y triunfarás, pues para poder llegar hay que mantenerse en el camino. Y este camino suele ser difícil, lleno de obstáculos. Cuando creemos que no podremos seguir adelante, el ángel de la perseverancia nos ayuda a lograrlo. Ser perseverante es una actitud que, unida a la fe, se convierte en una llave para el éxito, porque nada podrá derribarnos. Podrán sacudirnos, podrán marearnos, pero nunca apartarnos del camino. El mundo gira tan rápidamente que nos obliga a los cambios permanentes. La perseverancia no significa encapricharnos y detenernos. La perseverancia verdadera se adapta a los cambios, a la evolución, a las necesidades del mundo. Este ángel persistirá con su fuerza para mantenernos en el camino. Cuando estamos débiles, cuando creamos no poder seguir, ese será el momento indicado de llamarlo. Podemos pedirle su ayuda diciendo, ángel de la perseverancia, te pido que me ayudes a mantener la fuerza en para lograr cumplir con mi misión, ser perseverante y conseguir el objetivo final. Gracias, sé que estarás conmigo. Ahora debemos poner manos a la obra. El camino se irá aclarando, los obstáculos tomarán otra dimensión y definitivamente llegaremos a cumplir nuestra misión. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la perseverancia que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, estás sano, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. ¿Y cuántas veces a lo largo de estos años nos ha acompañado el ángel de la perseverancia? ¿Y cuántas más nos va a acompañar? Porque ustedes saben que justamente son días muy difíciles, en todo sentido. Yo noto que la gente está muy, muy preocupada, muy angustiada, muy nerviosa, como que está todo dado vuelta. Hay cosas y hay puntuales, temas puntuales que nos están afectando emocionalmente a todos, de todas maneras, ¿no? Para los que están, los que se sienten atacados y para los que se sienten agredidos y para todos. Bueno, el ángel de la perseverancia nos viene a decir hoy: perseveremos en el camino de nuestras ideas, perseveremos en el camino de la luz, perseveremos en los valores. Cuando nosotros tenemos nuestra familia dada vuelta, con demasiados problemas, con las cosas no están bien, no están claras, perseveremos, pidamos perseverancia para poder obtener, no abandonemos diciendo esto no va a cambiar, esto va a salir siempre mal. Estoy en un trabajo, en este trabajo las cosas no salen bien. Quizá no tengas que perseverar en quedarte en ese trabajo. Tenés que perseverar en encontrar tu lugar, en que tu trabajo sea un lugar donde puedas permanecer y ser vos mismo. Y trabajar y desarrollarte y sentirte pleno. Y darte la mano con la vida y decir: estoy trabajando, haciendo lo que necesito, lo que me gusta, en lo que soy útil, en lo que brillo. También con respecto a la pareja, la perseverancia no es aguantar, la perseverancia es decidirme a valorar a la persona que tengo al lado, a refundar los valores que esta persona tiene, a reencontrarme desde el principio. Y si veo que todo eso cambió y veo que mi perseverancia en esta situación me lastima, esa persona cambió para mal, o bueno, no puedo seguir. Perseverar no es encapricharme, perseverar es seguir adelante. Cuando Dios quiere que este sea el camino, si Dios te muestra que este es tu plan divino, cuando yo saco a los ángeles, muchas veces sale, que siempre sale por los distintos motivos el plan divino. El plan divino nos está diciendo: hay un plan para vos, persevera en el camino. Muchas veces nos dice: no, este no es el camino, tenés que dejarlo y cambiar. Pero cuando te dice persevera, cuando sale el plan divino, te dice: estoy, te apoyo, aquí estoy. Entonces nosotros en el día a día tenemos que pensar y pedirle a Dios que nos muestre cuál es su plan divino. A sus ángeles que nos acompañen para que la templanza, para la perseverancia, sean parte de nuestra vida. Y podés perseverar en lo que sea, si dejaste de fumar, tenés que seguir adelante. Si estás haciendo una dieta, perseverar en la dieta. Si estás haciendo un tratamiento, para lo que sea, perseverar en el tratamiento. Porque muchas cosas pasan hoy en día. Hay muchas influencias, es cierto. Están las influencias solares, las influencias planetarias, las influencias sociales y todo lo que quieras. Pero la vida es tuya. Hay un dicho que está muy bueno, que lo he leído en internet últimamente, en Facebook, esos mensajes que dicen: el día que te llegue la hora de morirte, nadie va a ocupar tu lugar, o sea, nadie se va a morir por vos. Entonces viví por vos. Empecemos a darnos, no hablo de egoísmo, hablo de cuidarnos para ser sustento de otros. Hablo de trabajar, de ser perseverantes en el camino y decidir que el bien tiene que sucedernos. A nosotros, a todos nosotros, nos merecemos el bien. Nos merecemos una mejor vida. Nos merecemos un mejor trabajo. Nos merecemos una relación que nos dé lo mismo que nosotros damos, un ida y vuelta. Nos merecemos una relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos, con nuestros familiares, que sea de ida y vuelta, donde uno pone toda la emoción y toda la alegría y toda la energía y que el otro también lo haga. Y si no puede, porque hay personas que no pueden manifestar su amor, que vos lo sientas igual, que esté flotando en el aire. A veces no hace falta que te digan con palabras te quiero o cuán importante sos para mí, sino que te lo muestren estando cerca o preguntándote de vez en cuando cómo estás, qué necesitas, aquí estoy. Si dices algo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo va tu vida? Entonces, el ángel de la perseverancia te viene a decir: no bajes los brazos, no bajes los brazos. No pensemos, porque me incluyo, que nada va a cambiar. No pensemos en que todo va a salir siempre mal y que esto va a ser siempre igual y que, bueno, mi trabajo va a ser, saldré de este, entraré en otro que va a ser tan porquería como el anterior. Bueno, ese pensamiento te firmo aquí ahora que te lleva a eso. Te lleva a eso, a tener un plan inferior, una situación complicada de vida. Ahora, si vos empezás a decir, Dios proveerá, voy a perseverar en el camino que Dios me guíe, que Dios me muestre, esto me gusta, ¿eh? Este programa de radio yo lo amo y lo disfruto. A veces rezongo un poco porque, bueno, pienso, siempre digo lo mismo, a veces convoco a los talleres y no responden, pero yo sé que lo están escuchando y que tiene otra misión, que es la misión de estar ahí en tu casa ahora o grabado después por internet. Ahora que tenemos la aplicación en vivo, que está buenísima para los teléfonos, ya que hay tantos teléfonos inteligentes en la calle y que la gente cada día se conecta más, y hay tabletas y hay y hay un montón de elementos. Bueno, te bajás la aplicación en tu Apple Store o en tu Google Store y ahí dice AM830, te lo bajás y se escucha inmediatamente, no tenés que entrar en ningún lado, entras directo. Hay mil maneras de escuchar este programa y hay mil maneras escuchar la radio completa, por supuesto. Pero te digo, ¿cuál es mi misión? Y mi misión es hablarte de ángeles. Y mi misión es que cada día que me toque estar en el aire, ayudarte a conectarte un poquito más con los ángeles, a conectarte un poquito más con la energía divina, con lo superior, no con la energía universal. Y me lo van a escuchar decir hasta el cansancio. La energía universal es una energía mezclada. En el universo habita todo, el bien y el mal. La energía divina, la energía de los ángeles, es puramente sanadora. Es la energía de conexión divina. Dios envió a sus ángeles y ellos llegan a nosotros y nosotros les pedimos. Y ellos interceden cada paso que damos. Entonces, hoy te digo, vino el ángel de la templanza. Perdón, de la perseverancia. Tener perseverancia cada paso que doy. Y perseverancia y templanza van de la mano, ¿no? Porque uno se convierte en una persona que sabe esperar. Cuando uno es perseverante, no caprichoso, ¿eh? No hablo de las embestidas, de decir, yo quiero esto, esto, esto, y soy perseverante en esto y me estoy ahogando. ¿Se acuerdan? Está en Oremos ese cuento que fue tan simpático, que siempre se cuenta del sacerdote que estaba, se viene una inundación al pueblo. Entonces vienen urgentes los bomberos y le dicen, padre, padre, desaloje la iglesia porque se viene una inundación. Y él decía, Dios me va a ayudar. Se van los bomberos, pero padre, no señor, Dios me va a ayudar. El agua sigue subiendo, entonces viene un polverino en barco. Y le dice, padre, en un botecito, padre, por favor, súbase al botecito. Porque llueve, sigue la crecida, va a haber mucha agua, se va a ahogar. Dios me va a ayudar. Déjame, hijo, que Dios me va a ayudar. Entonces se va al botecito triste porque lo ve al padre en el medio de la nada. De golpe el sacerdote sube a la terraza porque ya el agua le llegaba hasta la terraza, hasta el techo de la iglesia misma, y viene un helicóptero. Y le gritan, padre, súbase que lo vamos a sacar. Y él dijo, no, a mí Dios me va a ayudar. Pero padre, agárrese, no, Dios me va a ayudar. Y se va el helicóptero. De golpe, claro, el sacerdote sucumbe, se ahoga, y muere. Y entonces llega furioso al cielo. Y le dice, pero yo tuve fe en vos, perseveré en mi fe, perseveré en mi creencia de que me ibas a ayudar. Y mirá lo que me pasó. Y Dios le dice, no sé cómo entendés que te iba a ayudar. Te mandé a un pueblerino, te mandé a los bomberos, te mandé al helicóptero, pero no quisiste aceptar la ayuda. Bueno, esto nos pasa cuando creemos que perseverar es mantenerme firme en una situación en la cual me estoy quebrando. Me estoy ahogando, el agua me llega, ya me pasó el cuerpo, ya me llega a la nariz. Dios te ayuda cuando vos también decidís tomar las decisiones justas. Perseverar no es quedarse en el techo de la iglesia esperando que Dios te ayude sin que venga el helicóptero. Él te mandó las señales, a veces no las sabemos ver. Entonces, ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el sentimiento de la perseverancia? Ese famoso dicho, persevera y triunfarás, en ser lo suficientemente conectado con lo espiritual para decir, estoy perseverando y no me sale una. Todo lo que en camino está torcido. Quiero ir para acá y me voy para allá. ¿Y qué, dónde está la, en qué persevero? Cuando te preguntes si tu perseverancia está bien orientada, ahí le pedís al ángel de la perseverancia que te abra el camino. Muchas veces, lo digo, lo han escuchado decir a través de estos años, pero lo que abunda no daña, decía mi abuela, y la realidad es que a veces estamos sembrando en el terreno equivocado. Quizá el momento de darte cuenta que tu trabajo y tu esfuerzo va a ser recompensado donde Dios quiere y como Dios quiere. Entonces, ahí va a venir el cambio verdadero para vos. Ahí va a venir la situación de decir, ah, mira, este era el trabajo que yo tenía que hacer. Y yo perseveré años en buscar distintos trabajos, distintas soluciones para mi vida, y entonces me enfocaba. Y siempre en el medio de mi trabajo surgía la consejera, surgía la persona que rezaba para todo, el que te ayudaba a curarte el mal de ojo, el empacho, surgía mi verdadera vocación. Entonces, claro, uno deja de ser, de estar metido en los papeles para estar en donde tiene que estar. Y así fue pasando muchas veces. Yo perseveraba, me mataba trabajando, me mataba estudiando, pero no era ese el camino. Hasta que un día, cuando dije, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿A dónde quieres que esté? Que hay una versión celta hermosa, que no la tengo a mano, la voy a buscar, a ver si la puedo encontrar para el próximo programa, que es ¿quién quieres que yo sea? ¿No? Pero me salió del alma, yo no sabía la oración, después la encontré con el tiempo. Y a partir de ese momento las respuestas llegaron. Y mi perseverancia valió la pena, porque obviamente no seré hoy gerente de una multinacional como pensaba en ese momento que iba a llegar. Pero soy gerente de mi propia vida, soy gerente de mi trabajo. Puedo hablar de ángeles y puedo trabajar en lo que sueño y en lo que me gusta. Está bien que a esta altura, cuando son las vacaciones y vos decís, bueno, si estuviera trabajando tendría un mes ya, un mes y pico de vacaciones pagas. Y ahora no, tengo que juntar lo que puedo y hacerlo como puedo. Pero ¿sabes qué? No tiene precio. Entonces, encontrá tu camino. No importa que hayas perseverado mal hasta hoy. El ángel de la perseverancia te hace empezar a perseverar en tu raíz, en tu esencia, en tu verdadera vida, en tu verdadera misión. Que hoy descienda sobre todos los que están escuchando este programa para lo que necesiten, para lo que sea, el ángel de la perseverancia. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, que como siempre son unos cuantos. Bueno, nos vamos para Campana a ver a Flavia. Y para ella viene el ángel del talento. Aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Lucy de Pilar, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Susi, de Isidro Casanova, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. María del Carmen, de Loma Hermosa, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Margarita de Pacheco, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Nicolás de Ramos, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Mariela de Saavedra, el arcángel Zaquiel. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. Esther de Morón, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Patricia de Almagro, el arcángel Miguel. Aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Susana de Vicente López, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Angie, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y para Patricia, de Ituzaingó, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda, Dios. Está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Y para todos mis queridos que me acompañan desde el principio de mis momentos en radio, de aquel 96, cuando empecé en Radio Colonia y después seguí en distintas radios, para todos ellos que lo van a escuchar grabado después, ahí va, este es el mensaje para ustedes. Y viene el arcángel Zadkiel y él les dice, aquí estoy, permíteme ayudarte, si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Bueno, como siempre, me quedo con muy poquito tiempo, pero les quiero decir que hoy vino a nosotros el ángel de la perseverancia. Y el triunfo no está en quedarse quietos y decir yo no puedo, nada va a cambiar, esto está todo perdido. Nada, todo mal, como dicen muchos. ¿Cómo estás? Y todo mal. No, ¿sabes qué? No está todo mal. Perseverá, pedí, rezá, ilumina tu vida, ilumina tus pensamientos, ilumina tus actos. Cuando viene la bronca, cuando viene la impotencia, cuando viene el miedo, cuando viene el comparar con épocas oscuras de tu vida o del país, decí, esto también pasará. Y vamos a salir adelante, que nuestra conciencia colectiva, nuestro inconsciente colectivo, nuestra conciencia colectiva sea la de vivir en un lugar mejor. Que en tu casa quieras estar mejor, y que en tu trabajo quieras estar mejor, y que en tu sociedad quieras estar mejor, y que en tu país también. No digamos más, esto no va a existir la justicia, esto no se va a resolver, no digamos más, digamos. Todos necesitamos luz. Que la luz descienda sobre nosotros. Que el ángel de la perseverancia hoy nos muestre el camino. Como siempre les digo, el próximo jueves estaré aquí, ahora sí, todo el año, después de la doctora Alba Garo, que juntas hicimos este programa que se llama En Nuestras Manos. Ambas lo armamos, lo creamos y después lo dividimos en dos sectores. Ella va primero y después vengo yo hasta las 12 del mediodía. Mi teléfono, 4789-9014. Si me querés escuchar el programa grabado, tenés la página de internet que es cristinadelsolar.com.ar. En Facebook también me encontrás como Cristina del Solar, que ahí hay un angelito tirando corazones, o en Luz de Ángeles, separado, porque ahí, como siempre, hay gente que busca parecerse o que quiere creer, después no se sustenta, porque por más que le pongas luz de ángeles a la página, que le pongas luz de ángeles al programa, que le pongas lo que quieras, la gente se da cuenta que es una copia. Entonces, pero es luz de ángeles, no luz de ángeles todo junto. Ahí vas a encontrar el programa grabado, los talleres y lo que necesites. Yo no me enojo cuando alguien busca parecerse o copiar, o no me enojo, al contrario, me da mucha ternura porque pienso que el camino uno, mis zapatos están gastados de determinada forma. Y esa forma está gastada porque caminé. A lo mejor en algún momento otro se los quiere poner, pero no te van cómodos. Vos, uno moldea la vida despacito, con templanza, con sabiduría, con buena onda, con mucho amor. Así que, ya les dije, cristinadelsolar.com.ar, Cristina del Solar por Facebook, que como hay muchas, yo soy la que tiene un corazón, un angelito que tira corazones desde una nube, y Luz de Ángeles. Les mando un beso enorme, nos encontramos el jueves aquí después de la doctora Elba Garber, y que la perseverancia te haga sonreír, no sufrir. Y mantenerte perseverante te haga sentirte pleno. Gracias por haberme esperado todo este tiempo, gracias por estar en el reencuentro, gracias. Les mando un beso enorme y como les dije antes, el jueves estaremos aquí en vivo otra vez. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.